volví y como su hermana se lo había tirado, por eso mismo lo tiró, se lo había regalado, perdón, por eso mismo lo tiró su mamá, solo porque se lo había regalado su hermana. Y bueno, pues ahí está. Ella no es una buena madre, no se lo recomiendo. Las otras sí fueron buenas mamás, aunque a pesar de que no estuvieran con la hija presente porque habían muerto, les ayudan para que estas pudieran salir. A ver, ¿qué por acá? Y pues creo que eso es todo. Voy a poner unas canciones, no sé si uno o dos. Bingo. Que por cierto, ya acaba de llegar mi amiga Yandere. Un saludito para ella. Y bueno, pues yo vengo. Suponiendo saber lo que oculta el ser y nacer, y justo calzo en lo que no debo hacer, en el polo más débil cada vez temo que no pueda curar, viendo mi sed y curiosidad, días soleados, noches de locos, ¿cómo parar? La inocencia de ayer junto al caos regresó. Los error. Revistas por doquier, para enganchados al idiotez, como un rebaño viven sus vidas tan frágiles, solo porque sí, se resignan a la traición, y así día a día humillados son, miran los cuernos que llevan ellos jurando amar. La inocencia de ayer, junto al caos, lo incontrolable que se volvió, el caos que al planeta completo dominó. Tal vez si te extraño en verdad, el próximo autobús tomarás, aun si es pecado, tener conmigo el final feliz. Confío en mi intuición, todo es falso y yo soy como el viento, dejo huellas y me voy. mismo error. Volvió loca, y pues